Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Son las 5 de la tarde, ni yo lo puedo creer, y estamos ya en vivo en La Voz compartiendo este clásico semanal en su temporada número 18. No te muevas de ahí, que estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida, y también vamos a presentar al resto del staff, que están todos, incluso Vicky, tempranito hoy acá en la radio, en este Frecuencia 2020 de verano, con una temperatura que está en 27 grados 3 décimas, ¿no? Así es, y una sensación térmica de 28. Sí, después de la lluvia bajó un poco, ¿no? Y salió el sol. Bienvenido, Gastón Magallanes. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Estamos hasta las 20, a partir de las 19 horas, Frecuencia Fans. Así que vayan comunicándose con nosotros al 1164-00-7047 y nos dejan su mensaje. Y también hay consigna, que ya está full esto, hay cualquier cantidad de gente votando a través del Twitter, @ Radio Box FM, hecha por Damián. Uh-huh. Te preguntamos hoy, si en un recital tocan dos artistas, ¿vos a quién irías a ver? Y hay cuatro opciones, siempre cuatro opciones. Alejandro Sanz, David Bisbal, por un lado. Abel Pintos, Luciano Pereyra. Carlos Rivera, Cristian Castro. O Antonio Mazuec, ¿es? Antonio José, ahí está. Y Agoney. ¿A quiénes irías a ver? Son cuatro duplas. Sanz, Bisbal, Pintos Pereyra, que es dupla nacional. Que me parece que hasta ahora va bien la nacional, ¿eh? ¿O no? No, y Carlos, ¿dónde está Carlos Rivera? Siempre pica punta. Sí. Carlos Rivera, Cristian Castro, que es un clásico mexicano, digamos. Uh-huh. Antonio José, Agoney, que es de España. Así que, bueno, voten, ¿eh? A ver a quién irían a ver. Es raro que toquen estos artistas juntos. @ Radio Box FM. Pues, sí, pero juntos es raro, ¿no? Así es. Bueno, presentamos también a Gustavo Poliche. Pero muy buenas tardes, equipo completo, hay equipo. Señor operador, buenas tardes. Mazuco. También está Mazuco hoy. Mazuco Child, Cannabis, buenas tardes. Bienvenido. Pero tenés que esperar a que él me presente. Ya lo presentaste de golpe. Bienvenido a Mazuco, ya que. Gracias. Arrancando temporada, bueno, 2020. Ahora le voy a preguntar a Mazuco, ¿qué novedades trajo para hoy? Es la emoción. Sí. Claro, pero pará. ¿Terminaste la entrada tuya? No, se emocionó que viniste vos temprano, por claro. Eso. Es que me extrañó porque yo llegué a la puerta y ya está. Lo veo a Nico y digo, wow, ¿qué pasó? Sí, porque yo siempre llego tarde, ¿no? Pero y miré el horario y dije, yo le erré, pero no, vinimos. Y tengo un poco de todo. Lo que pasa es que ahora es fácil porque vos venís en esta cuadra y no hay. Al no haber colegio, tenés para estacionar. Tenemos lugares de sobra. No, claro, podemos estacionar, claro. Al toque. La radio tendría que brindarnos. Acá en época escolar, y esto no tenés lugar para nada. Aparte de los micros, te llevan puesto acá. Uh-huh. Bueno. Sí. ¿Ya? Me dejaron ahí. Bueno, hay una cosa que sucedió. ¿Se acuerdan que yo ya había hablado anteriormente? Pero, a ver, por favor, que tenemos que entender que las redes sociales es un libro abierto para todos. Para todos. Le pasó, lamentablemente la voy a tener que blanquear, a mi suegra, uh-huh. ¿Entendés? Querida suegra. A mi querida suegra, que agarró y me dijo, ¿me cuidas la casa? Y sí. Le digo, y sí. ¿Me regalas planta? ¿Entendés? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Se fue de vacaciones? Y se fue de vacaciones, ¿viste? ¿Y vos quedaste de casero? Bueno, sí, quedamos de casero. Antes, cuando estás de novio, ¿viste? Te gusta quedar de casero. Claro. Pero todos sabemos por qué, ¿no? Así que, bueno, me quedé casero. ¿Qué hace? Se toma... Creo que viajó en tren. Sí. Y me dijo que estaba muy bueno el tren para hacia viajar. Mar del Plata. Hacia Mar del Plata. No, o sea, se viaja muy bien. Mar del Plata. Sí. Aparte, cada vez se tarda menos para ir a Mar del Plata. Sí, además que hay un conflicto con las terminales de ómnibus y es mejor llegar. Bueno, eso en fue tren. Una carambola que le pegó, porque también puede haber un conflicto. Creo que le ponen 6 horas. 6 horas le puso. Como mucho, 6 horas. Pero bueno, no, dice está re bueno los asientos. Hay uno que es directo y otro que va parando en distintas. Sí, el que sale a la mañana temprano a las 6 de la mañana es directo. Y el que sale a las 9 tiene parada en Chascomús, Dolores y ¿qué otras más? Una que otra. Dos más creo más adelante. Bueno, el tema fue el siguiente. Me dijo, no le dije a nadie. Absolutamente a nadie le dije. Ah, bueno, listo, espectacular. No bastó bajar del tren que lo subió a todas las redes sociales que existen. Es más, hasta lo subió en el WhatsApp. En el estado. Tenemos que poner el estado. Bueno, sí. Lo subió hasta ahí. O sea, por favor. Se enteró todo el mundo. Es re obvio, claro. Que no hay nadie. Exacto. Así que tengamos mucho cuidado. No publiquemos cuando llegamos. Yo publiqué cuando volví. No, igual la gente. ¿Cuál? Es así. Yo publiqué cuando volví. La gente cuando está de viaje publica. Inexorablemente publica. Sí, pero vos con que me pongas acá tomando un café. Y reconozco que es la Habana de Mar del Plata. Es y suficiente. Bueno, ya te das cuenta que estás ahí. Claro, es preferible esperen cuando vuelven. Se presenta, mirá, subo esta y esta foto, no suban todo. Esperen aquí. Pero ella igual estaba, como vos estabas de casero, ¿qué problema hay? Claro, pero no estamos todo el día ahí adentro. Bueno. O sea, no estamos de novio para estar todo el día adentro. Tenés que ir a ver ahora qué pasó. Y le tengo que ir a regar el malbón. Y sí, si no se le seca. Si no se le seca y el se malbón. Le cae. Se le cae a pedazos. Así que bueno, por favor, si, todos los que me están escuchando, si viajan. No publiquen, aparte siempre es mejor publicar. Por ejemplo, Vicky viajó y no publicó nada. No publicó nada. Nadie supo que estuvo. Ella no lo publicó. Ahora, pero yo sabía que estaba allá porque vos, yo vi fotos. Ahora, qué linda vino ya. Vicky, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Vicky vino, vino con otro semblante. Claro, viene con sol formoseño. Claro, vino con sol. Y con 33 grados arriba, porque. Claro. Mamita, que allá haría calor, ¿eh? 40, me parece. Más de 33. ¿Cuántos grados hacía Vicky? Sí, qué lindo que 43. Se viene la costa, ¿eh? Qué lindo que está la costa atlántica. Están trabajando muy bien todos los complejos turísticos. Pinamar allá. Al 100%. Lo que pasa es que la gente viajó mucho a la costa por los precios, ¿no? Altos para el dólar alto para salir del país. Tal cual. Porque para ir a Uruguay te sale carísimo, porque es el 30% más. Brasil igual y así sucesivamente. Hasta para ir a Paraguay. Es verdad. Ya todo no es caro para todos. Pero todo lo que sea. Vas a la Catarata del Iguazú y cruzas a Paraguay, ya tenés que pagar otro precio. Vas y pagas con tarjeta. Lo que no escuché, la verdad que hoy estoy ajeno a eso, se habló mucho de la costa atlántica, pero como que los medios me separaron mucho a Córdoba. No sé si ustedes escucharon cómo está Córdoba, todo, pero sentí como que. A Córdoba lo desplazaron un poquito como para bajarle. Sé que explota. Todos sabemos que Córdoba es un punto turístico elemental en pero me parece que todo el país también. Hay gente que se fue al sur, hay gente que se fue al norte. Hay en todo el país gente. En Mendoza. Parece que tenemos... Hay más turismo receptivo, digamos, ¿no? Sí, pero sentí como que la televisión... Porque viste que... De todas maneras, convengamos pero que Córdoba... Lo que pasa es que es más barato para los canales... Transmitir desde la costa. Claro. De todas maneras. Y te mandan un movilero y te hacen una nota de cualquier cosa, qué sé yo. Convengamos que a este gobierno actual no le simpatiza mucho Córdoba. Y sí, ¿por qué no obviamente, le va a simpatizar? Si es parte de su país. En uno de los festivales más grandes de Argentina. ¿Por qué será? ¿Porque votaron mucho a Macri? En uno de los festivales más grandes de Argentina, el presidente actual estaba invitado, no asistió, se hacía en Córdoba. Y fue abuchado. Bueno, pero tiene que ir, silbado. Si no, nunca se va a terminar la. Pero bueno, pero a Mar del Plata fue. Claro. Estuvo con el gobernador Kicillof y bueno. Sí. Bueno, el intendente de Mar del Plata es Montenegro. Tengo una denuncia sobre el tema vacacional de gente que estuvo en Uruguay. Argentinos que viajaron a Uruguay. Uruguay sí. tiraron un chancho del aire. Un empresario muy conocido. Uh-huh. Aparte no sé de qué eso. Quiso hacer y lo filmó. Es que quiso no. tirar un chanchito a ver si rebotaba. No ya sé. No saben con qué divertirse. En una pileta, pero el chancho aberrante explotó. Igual. El chancho explotó dentro y, de la pileta. Yo diría. Aberrante. Yo diría. Ahora lo están matando las redes. Lo que pasa es que es el dueño de etiqueta negra, vamos a decir. Caramba. Roguemos que el animal por lo menos ya había sido sacrificado, ¿no? Esperemos que no hayan tirado un animal vivo. No, vivo. Igual es de muy mal gusto. ¿En serio? Claro. Es de muy mal gusto. ¿Vivo lo tiraron o no? Dijo que estaba muerto, pero se lo veía cuando caía el chanchito que hacía así con las patitas. Hay muchas formas. Desconozco. Hay muchas formas de divertirse. Pero también no es. Se ve que del pobre, de la altura y qué sé yo, defecaba. Ah, sí. Y el miedo. El miedo. Sí. El miedo hace que. Da miedo. El miedo hace rack. Olvídese, obvio. Bueno, le completo. Bueno, ¿de quién era la pileta? Hubo una denuncia. Del señor Álvarez Castillo. ¿De él era la pileta? Uh-huh. Amigo de Marcelo Hugo. Exacto. ¿Quién lo viste? Aparte. Sí, sí, juegan al fútbol. Juegan. Sí, son de madera. Bueno, le completo. Hubo una denuncia masiva de argentinos que viajaron a Uruguay a ver a Abel Pintos en un recital. Mm. Y dicen que pagaron, algunos se negaron, obviamente, como haría cualquiera de nosotros, pagaron una gaseosa de la marca, digamos, más que más masivamente se vende. No creo que en Punta del Este. ¿Punta del Este era? No. Era cerca de la barra de Maldonado. Ah. Una gaseosa. La barra de Maldonado, Punta del Este. Igual sí, es pero está un poco más ahí alejado. No creo que haya Manaos. Carísimo. Ahí Manaos no hay. No creo. ¡Vamos, Manaos! No, y menos la Manaos que viene contaminada. La cuestión yo tengo es que decir pagaron algo de eso. Bueno. Una hamburguesa y una gaseosa, la más conocida. Sí. El equivalente a 1,000 pesos nuestros. Bueno, pero no es mucho. Si hace un año en el recital de Abel Pinto estaba a 350 pesos una hamburguesa. Sí, y aparte. Y una coca a 150 aparte ya pesos. O sea, habían subido que en muchos aeropuertos decían que un tostado y no sé qué otra cosa, un jugo exprimido, habían salido como 900 pesos. A ver, cae de maduro sentarse de una sin ver los precios. Si a vos no te convencen los precios y los pedís. O sea, vos primero pedís la carta y le decís, hola, ¿cuánto está? A ver, no lo puedo pagar, me levanto y me voy. Bueno, yo tuve una experiencia hace 2 o 3 semanas que estuve en Brasil y le comentaba a mis amigos que vos ibas, comprabas una cerveza en el supermercado, ibas, la comprabas en un kiosco y te salía lo mismo, ibas y la comprabas en un supermercado cerca de la playa y te salía lo mismo. Entonces, es una cuestión de la cultura, del comercio. Tal cual, sí, sí. Porque si vos a tu gente le cobrás lo mismo y al turista le cobrás lo mismo que a tu gente, o sea, estás como marcando una pauta comercial o a una ver, forma de hacer. Vos solo pensá esto, el comerciante gana, gana en la venta, ¿no? Sí, está sí, más sí, que no claro, es obvio, vende, ¿no? Sí. Y le tiene que poner un incremento a lo que compra en el mayorista. Mm. Hasta ahí vamos todo perfecto. Vos vas a la playa, voy a dar este ejemplo porque viene desde un fabricante, ¿no? Vos ves al muchacho que vende los churros, comúnmente llamado churrero, el churro bolita. El churrero, sí. El churrero. Bueno, él te vende el churro más caro, ¿no? En la playa, y vos podés salir de la playa, cruzar la calle que siempre tenés la churrería. Bueno, pero ahí te lo lleva ahí. Pero él te lo lleva hasta ahí. ¿Qué tiene? Sale un poquito más caro, ¿sí? Hasta ahí vamos perfecto. Ahora, el de la bebida viene y te dice, hola, ¿sí querés una gaseosa que estoy que el otro? Sí. Bueno, la gaseosa está carísima. Sí. ¿No? A lo que voy es, ya había ganancia de por medio. Sí, sí, sí. ¿Entendés? No era necesario subir de más. El tema es que a estos muchachos se lo hacen subir un poquito. Claro, se lo hacen subir un poco porque es su ganancia. O sea, tenés la ganancia del que maneja a los muchachos más... El muchacho que tiene que cobrarte ese 10 pesos más, un ejemplo, ¿no? Esos 10 pesos más, que son la ganancia de él. Y vos decís, pero si puedo salir y comprarla ahí afuera. A lo que voy yo. En un supermercado de acá, X, un hipermercado, vas y la gaseosa de primera marca está un precio. te vas a la costa y en el mismo supermercado de la misma marca, la misma gaseosa, tenés un 100% de, o un 50% más que lo que sale acá. ¿Por qué? Vos vas a un país limítrofe como Brasil, un país grande, un país inmenso, que nos quintuplica en gente, nos quintuplica en terreno, también eso. Y no tienen disparidad de precios. En todos los lugares tienen el mismo precio de los mismos yo tuve, mirá, con eso artículos. Con eso de los precios que vos decís, tuve problema en la cadena de supermercados que empieza con la letra C y es muy grande. Porque yo una vez llego a la góndola y decía 3x2. ¿Sí? Entonces, cuando llego a la caja le digo, disculpa, me estás cobrando mal. Porque decía que llevando dos gaseosas, la tercera es gratis. Es gratis. Me dice, no, es 3x2. O sea, llevando tres, ¿entendés? Este, está saliendo el valor. O sea, digo, pero vos me estás poniendo el valor total. O sea, me estás mareando. Digo, ¿por qué no me vendés dos al precio comercial que realmente es y la tercera me la regalás? O sea, te suman dos valores, lo dividen por tres y te dice más o menos cuánto te va a salir. Y yo agarré y no lo entendía. No lo entendía. Y así me pasó también con la cerveza que ellos vendían. Uh-huh. Y tengan cuidado también con eso, ojo, porque no es promoción, a veces no es una oferta. Porque ellos te dicen, sí, el costo, o sea, la botella yo te la vendo a precio de lista. Y el precio de lista, capaz que la botella, vamos a decir, el chino... Igual ahora con el tema de los precios cuidados, que tienen un precio, se elimina eso. No, hay muchas marcas que no van a entrar en 3x2. Sí, igual es medio raro. No, los productos cuidados no. Por eso. Ah, también hay otra. Yo prefiero eso, saber el precio. El pack de cerveza que yo había comprado en ese momento decía, comprando 6 cervezas te llevas una lata de regalo. Bueno, vos decís, joya. Pero el mismo pack traía una promo del supermercado. Bueno, las dos promos al mismo tiempo no eran válidas. Le digo, pero si una me la está dando la cervecería que vende esto y yo la otra la están poniendo ustedes, no es culpa mía. Bueno, no lo quisieron reconocer y no me dijeron, si lo quiere llevar, lo lleva y si no, lo deja. Y cuando a vos te apura la gente de atrás y no apoya al consumidor, que somos nosotros, nos tenemos que ayudar. O sea, che, validáselo porque tiene razón. Sí, pero sí. Bueno, eso es verdad. Tendríamos que poner un precio para todos. Uh-huh. A mí me pasó eso en Chascomús. Me cobraron... No, pero acá no pasa eso por la inflación que hay. Tal cual, bueno, pero... A mí en Chascomú me cobraron una Manaus como 100 pesos. Le digo, pero... Digo, sale 40, ¿no? Sale 45 pesos. Claro, por eso. Le digo, ¿cómo vas a cobrar 100 pesos? Le digo. Y le digo, y la gaseosa cola esta que tenés acá de marca, y valía 150. Está bien, siempre va a ser un poco más caro, pero está 110 en el chino y es la más coherente. Mm. Pero bueno, al prestar atención con los precios. No, siempre igual te... Cuando en un lugar de veraneo tienen precios más caros siempre. No en todos lados, ¿no? Pero bueno. Siga con el tema del deporte. ¿Qué pasó, Javier? Tenemos ¿algún titular? Rumores. Pase concretado a la firma. Una baja. Amistosos. ¿Por dónde quiere...? Bueno, vamos a ir a una pausa musical y cuando venimos arrancamos... Con todo gusto. Con todo eso. Mientras tanto le vamos a decir a la gente que siga votando... En el Twitter, @RadioVoxFM, y también en Instagram, en un recital tocan dos artistas. ¿Vos qué artista, a qué recital irías? ¿Al de Alejandro Sanz y David Bisbal? ¿Al de Abel Pintos y Luciano Pereyra? ¿Al de Carlos Rivera y Cristian Castro? ¿O al de Antonio José y Agonay? Hasta ahora marcan en punta Carlos Rivera y Cristian Castro con un 30%, seguidos ahí nomás por Alejandro Sanz y Bisbal. Cayeron los argentinos, Así que bueno, seguí votando a través de las redes sociales y no te olvides que a las 7 de la tarde arranca Frecuencia Fans con todos los llamados que hacen ustedes a través de nuestra línea telefónica, que es 11-64-00-7047. Todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a...

estaremos en el aire de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, a las 7 de la tarde empieza Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans. En Twitter, arroba Radio Box FM, y también en Instagram. Y también seguí votando por este grupo, este cuarteto de duplas de artistas a quienes irías a ver en un recital. Hasta ahora va ganando Carlos Rivera, Cristian Castro. Inflación altísima, récord en el 2019, cerró en 53,8. Exactamente, 53,8. Dice de todo el año, ¿no? Exacto, el de diciembre fue 3,7, ¿sí? Y ya ahí había bajado, ¿no? Sí, un poquito. En diciembre, sí. Claro. El tema es que se espera para este mes de enero 3,8, ¿sí? Impulsado por la inercia del último año, que arrojó el 53,8. El tema rebote. Pero se espera que vaya disminuyendo con este congelamiento de precios que hubo, congelamiento de la nafta, congelamiento de precios, congelamiento de las tarifas claro. Tanto de energía como de transporte también. Porque tampoco hay aumento de sueldo, entonces. Exacto. El aumento de sueldo no es tan significativo. Exacto. Igual los valores reales se van a ver reflejados en abril-mayo, que es cuando la economía ya va a estar un poco más clarificada, tal vez por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda. Tal vez. Bueno, vamos a la noticia del deporte entonces. Ah, perdón, sí, es que justo estaba atento a los vaivenes de la economía. Tenemos un averiado. Miguel Ángel Russo sumó su primer averiado del 2020 a días de asumir como técnico. Esteban Andrada sufrió un choque en una práctica, esguince lateral de menisco, pierna derecha, entre 3 y 4 semanas parado. Lo va a reemplazar, obviamente, Marcos Díaz. Recordemos que Boca Juniors está de pretemporada. Mañana juega un amistoso con Universitario de Perú en San Juan. Sí, y esta pretemporada Boca Juniors está utilizando las instalaciones del Howard Johnson en Seiza, exactamente. El que uno ve cuando viste te vas a Seiza. Un abrazo a nuestros amigos que nos pueden invitar. Desde el 3 de enero hasta el sábado 17 de este mes, el hotel Howard Johnson de Seiza está hospedando al plantel completo de Boca Juniors en esta pretemporada, que como dijo Gustavo, ya arranca, ¿no? Con este partido que dijiste antes. ¿Qué partido es el que dijiste recién? Mañana juega un amistoso contra Universitario de Perú en San Juan. Estoy atento a los vaivenes de la economía. No, para mí está atento a Marcela Pagano. También puede ser. Y es como para no estar atento, pero bueno. Uno está atento a los vaivenes de la economía. No, sí. Por supuesto. Continúo con el deporte, no me desvíen, por favor. Me quieren llevar por el mal camino y yo soy una persona seria. Siga con su seriedad, dale. Bueno, ¿se acuerda de Andrés Cubas? ¿Cubitas? Aquel chiquitín que surgió, que fue titular en la primera de Boca con @Barrena. Bueno, Andrés Cubas fue parte del paquete en el pase de Bebelo Reynoso a Boca. Los dirigentes lo mandaron como si fuera una bolsa de papa a Talleres de Córdoba. Vendieron su mitad de pase a Talleres de Córdoba, mandaron a Messidoro, que pintaba como el Iniesta del futuro, y después se quedó ahora intento. Actualmente jugando en Estudiantes de Mérida de Venezuela. Y después, de diferentes porcentajes de jugadores que están en Talleres, que son de Boca, más un dinero en efectivo para incorporar. Boca tiene muchos jugadores que no los tiene. A Bebelo Reynoso. Repartido en clubes del interior. Exactamente. ¿No? Que es lo que tiene que evaluar Russo de los que volvieron. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que se lo ve sonriente a Russo. Se lo ve contento, sí. Entusiasmado. Lo cual es bueno. Ahora, mañana tiene su primera prueba. Claro, va el primer partido, digamos. La cuestión es que Andrés Cubas, el otro día, en el amistoso jugado entre San Lorenzo 1, Talleres de Córdoba 3, brilló por donde se lo mire. ¿Ah, sí? Y aparentemente, lo que es el destino o las casualidades, tanto Juan Román Riquelme como Marcelo Gallardo están interesados en que Andrés Cubas vuelva a jugar en Boca, que conserve el 50%, o se ponga la camiseta de River. Ya, disputado por los dos más grandes. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos más grandes puede repatriar a Matías Craneviter. lo que son las cosas. Bueno, pero la prioridad de Cuba la tiene Boca. La prioridad de Cuba la tiene Boca en tanto y en cuanto Boca se ponga de acuerdo con el representante, el jugador esté de acuerdo, porque tiene dos ofertas de Europa, una de Brasil, del Fluminense de Brasil, y una oferta del fútbol ruso, que no confirmaron el club. Es bueno. Y el tema Paolo Guerrero, que parece un culebrón de esas novelas que se pasan acá en la TV argentina, que no se sabe qué va a pasar, si Paolo Guerrero se va a poner la camiseta de Boca, si no se va a poner la camiseta de Boca. Y la otra baja que tiene por el ruso, por ahora está sin camiseta. Por ahora está sin camiseta, está descamisado. La otra baja que, la otra baja que tiene el ruso, que acá me apunta muy bien Damián, es Agustín Almendra, que lo quiere el Inter, y el valor que le puso el presidente de Boca junto con Juan Román Riquelme y Mario Pergolini es de 25 millones de dólares. Si el Inter se lo quiere llevar, tiene que poner esa plata. Y Guanchope Ávila. No nos olvidemos que Guanchope Ávila. ¿Quién toma más decisiones? Se desgarró. ¿Pergolini o Riquelme? No, yo calculo. No, en cuanto a lo futbolístico, Juan Román Riquelme. Pergolini debe tener más que ver con la letra fina, los valores. Pero yo creo que acá el que decide... Me parece que es más vice Riquelme que... Es más protagonista. Pergolini está en otra faz, pero Riquelme es más protagonista. Igual a la Pergolini, creo que está de vacaciones, me parece. No, desconozco. Siempre para esta fecha está en Caribe. Desconozco si está en Pinamar o no está en Pinamar. Sí, sí, por ahí andará. Así que bueno, y mientras tanto ya Boca tiene su nueva indumentaria. Así que mañana van a poder ver a Boca con ya vestido por Adidas, ¿no? Récord total mundial de ventas, sí. De ventas en su primer día, 2.218 camisetas. La gente de Adidas se frota las manos. No por nada la dirigencia de River viajó a Alemania a renegociar su contrato directamente con la casa matriz. Ajá. Porque no están para nada de acuerdo entre los valores que cobra uno y los valores que cobra el otro. Lo que pasa que hay que entender que no es lo mismo tratar con la casa matriz en Alemania que tratar con la casa matriz en Argentina. Son dos cosas totalmente distintas. Igual hay una guerra implícita en Europa con el tema de las marcas de ropa. Los españoles están enojados con Adidas, con Nike, porque los ven como muy amigos de la Premier League, como que para la Premier League hay más dinero que para España, que para Italia y Alemania. Bueno, hay toda una guerra, digamos así, no una guerra en sí, pero hay un enojo en la dirigencia del Real Madrid, de Barcelona, de los equipos grandes de España, de Italia, con Adidas y Nike por el tema de la diferencia de dinero. Son cosas que, bueno, que se tejen a nivel europeo. Exactamente. Bueno, sigan haciendo su votación para nuestra página, ¿no? Si van a ver un recital y tocan dos artistas juntos, ¿quién crees que a quién elegirías? Alejandro Sanz, David Bisbal. De Argentina, Abel Pintos, Luciano Pereyra. Me parece medio raro que estén juntos los dos en un escenario. Uh-huh. Pueden llegar a ser en algún evento solidario. Sí, puede ser. Carlos Rivera, Cristian Castro o Antonio José Agoné. Y hasta ahora la gente dice Carlos Rivera, Cristian Castro. Bueno, vamos a ver qué decís vos. Votá entonces a través del Twitter, @ Radio Box FM, y ahí está todo el mundo enganchado. Vamos a otro tema musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Radio Box 102.9. Dance on the floor in the round. Ferretería del Sur SH. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49, Don Bosco, teléfono 4252-3596, fax 4259-3600, www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 4331-8870. O por WhatsApp al 11 25 15 9714. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Bueno, seguimos en el aire de la Vox de la 102.9. Si quieres bajar la aplicación y escucharnos en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiovox.com. Vamos ahora a Mazuco. Tips para esconder. Viste que cuando vamos a la playa no sabemos si llevar el celular, no llevar el celular. Lo llevan. Sí, obviamente, yo también lo llevo todo. Pero ¿qué pasa? Lo llevan hasta la orilla, después en la orilla. O sea, ¿Te diste cuenta? Si te querés meter, frenan. Bueno, están los protectores para colgar. El celular no te lo dejan ni a palo. He visto gente que hasta lleva el celular en como un estuche. Claro, el estuche para meterlo en el agua. Bueno, es una buena opción esa. Vamos a tirar opciones que me vinieron así, pumba, a la mente. Digo, qué loco, ¿no? ¿Cómo hacemos? A mí me pasó, ¿no? Que yo ¿No es demasiado pretender que alguien esté tan loco como para meterse al agua con el celular? Mi celular, sí, porque por ahí quieren hacer todo. Yo voy a aclarar una cosa. Ojo que hay celulares resistentes. Claro, sí, pero no con el mar, ojo, ¿eh? Atención con el mar, no. Pero hay que aclarar una cosa. Bueno, mi celular vale 35 lucas, no da para dejarlo en la sombrilla. Vamos a pactar de eso. Tampoco lo tendría que llevar a la playa, pues sería un idiotez que se me rompa. Si lo dejás en el hotel y te lo chorean. Está en la caja de seguridad, o sea, tendrían que abrir la caja de seguridad. Te violan la caja de seguridad. No salgas de vacaciones entonces. Ya sería un robo y me lo cubriría el seguro, pero bueno. El tema es el siguiente, vamos a poner tips, a ver qué hacemos, porque si llevas una billetera a la playa, vos sabés que hay gente tomando sol que también te está mirando. Exacto. Entonces, los tips, ¿qué podemos hacer? Calate, esta es la que había pensado. Mirá, me salió así, un pensamiento rápido. ¿Viste cómo se termina el bronceador? Pum, lo lavás, le cortás la tapita, guardás todo ahí adentro y lo cerrás. Nadie te va a robar el bronceador. ¿Entendés? No llevas la billetera, lo metés adentro del bronceador vacío. Buenísima. Buenísima, ¿quién se va a llevar eso? También ahí podemos guardar, o sea, fíjate el estuche, ¿no? Tampoco vas a tener. No vas a meter. Un bronceador de. Tampoco te vaya. Igual a la playa, mínimo. Yo creo, hoy, a ver, mínimo 1000 mangos tenés que llevar a la playa. Igual, un bronceador. ¿Qué hace con 1000 pesos? Nada. Sí. Más de 1,000 pesos tengo que llevar. Claro, por eso. 1,500, 2,000. Bueno, nada. Pongamos 1,000. ¿Cuánto está el choclo? Quiero saber cuánto está el choclo. No, pero 200 pesos está el choclo. ¿Pero vos tenés todos los números ahí? Sí. ¿De dónde 100 pesos está el choclo? 100 bueno, pesos. 200 me dijiste recién. No, 200. Esto porque enero depende, me lo cobra más caro. El otro día. Pasado, choclo de este año. Sí. 100 mangos el choclo, no, 200 mangos la factura. 200, sí. Los churros. Churro, ¿cuánto está el churro en la playa? 200 pesos la docena. 200. ¿Cuánto? 200 el churro 200. En la playa. Bueno, tenés. Porque yo el choclo me lo como. Pues, y si tu comes, nene también. Pero si comes choclo, no comes churro. No, ¿sabés que el nene o comes churro o comes choclo? Escuchame. No. Pasa el choclo, quiero el choclo. Pasa el del pancho, quiero un pancho. Sí, todo lo largo. Y todo si pasa el clásico y tradicional barquero. El barquito, sí. Sabemos lo que es el barquero. El barquillo. Barquillo. Que le tirás la ruletita así y te da la oblea con el dulce de leche y ese caliente que está hirviendo. Sí. Ah, sí, sí. Que está todo el sol. Sí, pero te lo quiero todo también. Todo podrido. Pero ¿cuánto gasto? Si hay alguien que nos está escuchando y ya fue a la costa o tiene que ahí tenés que 500 nos mande. Mango. Pero yo creo, vos decís ahí. Vos decís, y el nene pasa dos veces el heladero, las dos veces te compra un no, heladero. Sabe, no. Bueno, un no, nene. No, le metí un cachetazo. Un nene promedio. Pero después tenés que ir a comer también. No. Ah, bueno. Te llevas comida. Están los que se quedan a comer y están los que se van de nuevo a comer al departamento u hotel. Están prohibidas las heladeritas. Están prohibidas, ¿no? No se pueden llevar las heladeritas. Bueno, voy a tirar. Increíble. Vamos a hacer. Esto es corta. Increíble. Todos sabemos que en un termo el fernet entra. Sí, obvio. Así que lleven un simulacro como de mate y adentro pongan el fernet. Oh, en le la pueden poner se toma un Capitán Morgan también. Morgan, un ron. Ay, ¿no? Qué rico el ron. Pero. Es fácil. No me levante uno. No. Para la noche, usted habla de la noche. Es educado, no. Por eso te levanta la mano. No, porque ni siquiera ahora capaz que salta con no, un ahora salta con, claro. O con algún prócer, algo. El tema es así. En la playa, un fernecito a las 3 de la tarde. Ya a las 10 de la mañana, no importa. Sí, pero me caía como que la gente iba capaz de escribirme borracho o algo. No, ¿por qué? Pero qué rico que es el fernet en la playa. Es rico. La cerveza también. Sí, la cerveza también, pero seamos limpios, loco, llevemos una bolsita, bueno, eso es lo que pasó, ¿entendés? Seamos limpios. Quizás, bueno. Esto, creo que el golpe mayor lo tuvimos en Mar del Plata cuando unos pibes llevaron un dispenser a la playa, ¿entendés? Claro, llevaron un dispenser lleno de escabio para tomar. Pero el tema no es eso, es el autocontrol que hay que tener, porque vos vas a playas en otros países que no hay ningún problema, nadie se pelea y todo el tiempo están tomando. Acá, sí, bueno, yo lo de los cigarrillos es verdad. Volumen. Lo odio. Lo odio que fumen en la playa y que. Y tiran la colilla ahí. Y la tiran, pero no seas tan. Bueno, pero son sucios. Bueno, pero me da mucha bronca, ¿entendés? O sea, ¿y por qué no me levanto y le digo? ¿Viste? Ese. Mi hijo de puta. ¿Sabés lo que pasa? Que no es solamente en la playa, es en la calle. Es el. Lo entiendo, pero vos en la calle capaz que vas caminando y tenés tus problemas encima, pero vos estás de vacaciones y estás mirando cómo lo está haciendo, ¿entendés? Otra cosa fundamental, por más que sea yerba, la tirés en la arena, que después sí. El nene está escarbando y encuentra la yerba. ¿Entendés? No es que encuentra la cadena. Pero en las playas hay tacho para tirarla. Pero no se levanta. Pero la gente la tira ahí. No se levanta, no sé por qué. Pero dice nene, anda a tirarla. Si no te quieres levantar, no, la gente es muy nene que vaya a tirar. Pero siempre los nenes se usan para llevar. Que lleven la yerba al tacho de basura, después se te las pierde bolsas, y pasa arriba de un pibe aplaudiendo, pero no importa. Bueno, entonces, mirá, no vayamos a la playa y listo. Alquilar una quinta. No, la gente tiene que empezar a ser limpia y a poner su basura en una bolsita y después la tiran los canastos sí, pero bueno, que están. Queremos saber cuánto se gasta en la costa. Y se gasta un número. Por día. Una persona. ¿Cuánto es una familia tipo cuatro personas, no? Cuatro. Tengo que generar otro más. Sí, tenés que hacer una nena. O que venga el novio de mi señora. O sí, o pero, que venga el novio de tu señora y que haga la O que venga nena. Mi novia. No. Claro. Poliche, usted no está invitado. No. Totalmente de acuerdo con usted. O que vaya su novia. Tal cual. O vamos que cinco. Pero sí. Cuatro personas. Sí. Cuatro personas, entonces. Mínimo 2,000 pesos por. La coca yo no la compro en la playa, yo me llevo. Pero la tenés que pagar. 200 pesos la pagás en la costa. 180. No. Me llevo una coca de 2 litros 25. Bueno, en la costa está 150, 180 pesos. Sí, bueno, pero seamos hielo. En verdad, yo digo la verdad, como es esto, ¿no? No llevo la bebida cola. llevo la, a ver cómo se le dice, lima limón. Sí. ¿Entendés? Pues la lima limón, por más que se está fría, va como loco. Y cuando se entibia, pasa igual. Pasa, ¿entendés? Igual, sí. ¿Viste? Es término raro. No, una medio pelo, la original. La original, sí, la original. La 7 arriba. Sí. Pero esa, viste, por más que esté caliente, pasa. Pasa, sí. Listo. Primer día de playa, no. Te la pusiste porque te comiste todo. Te tomaste todo hasta el sol. Y a la noche vas a ir a comprar el gel refrescante porque ya no puedes más. Pero bueno, la costa es así, ¿entendés? Te levantás, es costa, volviste, todo empachado de la costa. ¿Y cuando todo llueve? Quemado, te bañaste, calle, otra vez a caminar 200 cuadras, nunca caminaste en tu vida, te caminás 200 cuadras más las 200 que caminaste en el... Te agarra un paro ahí nomás. ¿Y, bueno, el tránsito que te comes ahí, al menos en Mar del Plata? Sí, bueno, yo... ¿Vos estás por viajar a la costa? Yo estoy por viajar a la costa. Voy a transmitir desde la costa. Bueno. Porque no me va a quedar otra, que el miércoles voy a llamar desde la costa y vamos a hacer un vivo de la costa. Pero voy a tratar de hacerme un poco el gato, ¿entendés? Y pasar a ver si podemos hablar con alguien de la costa. Yo, si querés un fin de semana, te voy a... Tenés que ir con el micrófono. ¿Tenemos un micrófono para que me lleve para hablar en vivo? Me lo llevo. Sí, lo hago. A cara de perro, va a ser. A ver, que me está escuchando y va a ir a San Bernardo. Y lo vamos a subir a las redes. Yo también. ¿Qué le pasa? Yo también. ¿Vos también qué? ¿A dónde vas vos? ¿A dónde vas? Yo voy a ir a San Bernardo. San Bernardo del Tuyú. ¿Y vos? ¿A San Bernardo también? Irem. Tenemos asegurada. Imagínate si el miércoles está escuchando la radio para saber dónde estoy. Sí, pues por más que me manden mensaje, no le voy a atender. No, ponele que estás en Costa del Este. Ya, no, me voy a Mar del Plata. Aguas Verdes. Tenemos asegurada la partusa. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Cómo sabe jugar con mis sentimientos? Sí, ¿cómo sabe? Pero bueno. 1.500 entonces cerramos para una familia tipo en la playa. Mínimo. Y te venís, te lo gastás todo. Y gasolero. Gasolero. Gasolero, 1.500. Y comer. Vos para tres personas, con ustedes tres, 1.500 se les va seguro. 1.500 se va para seguro. Una criatura se te va porque no, te va a pedir. Ahora, te va a pedir helado, te va a pedir esto, te va a pedir lo otro. Comida nocturna sin videojuegos. Y 3.000 pesos. 2.000 pesos. No sé, no creo. Yo no creo. O sea... Vamos a decir la posta. En la playa que depende se come, de lo que vayas a comer. ¿A dónde vas a comprar las papas fritas? ¿Viste? Bueno. A la noche, ¿qué vas a comer? Plato. ¿Vas a sentarte a comer en un restaurante? Claro. ¿O vas a comer hamburguesa con papas fritas? Depende de lo que... El primer día comes hamburguesa con papas fritas. Bueno, ahí gastas menos. Algunas hamburgueserías son bastante económicas. Bueno, ahí podés gastar 1.000. Un combo en M está a 500 pesos. Sí, bueno. Es verdad. Sí, se va a gastar. Son 1.500 pesos. Se gasta plata. Y ahora, para eso te conviene ir a comer. Hay una cosa que yo no entiendo y que nadie me la va a poder explicar. ¿Por qué los videojuegos están tan caros si los videojuegos ya están prendidos y ya están consumiendo electricidad? Que alguien me responda esto, por favor. Bueno, porque estás pagando el alquiler. Eso es. Pero, ¿en qué se justifica que gaste y venga y gaste 50 pesos en un juego y 6 pibes miren porque no pueden jugar a ese juego de 50 pesos? ¿No lo podemos bajar a 10? ¿Por qué no lo podemos bajar? Si hay alguien escuchando que tiene videojuegos o sabe cómo se trabaja en esto, que me llame, porque el consumo eléctrico es el mismo. Y si me va a decir porque se desgasta las teclas, es mentira, porque yo paso y le golpeo la tecla igual. ¿Entendés? O sea, es verdad, viste, que al flipper, vos pasás al flipper y le tocas a ver si tiene algún crédito y lo golpeas igual. Sí. O sea, es exactamente Hablemos lo mismo. Hablemos con Sacoa. ¿Por qué decís la marca? Si no se puede decir la marca. ¿Con el sistema? No, no importa, la reviviste recién. Así que bueno. ¿Algún local perdido? Desconozco. ¿Algún local perdido? Desconozco. Mirá, veraneamos en Carlos Paz. Gasté casi 12 mil pesos en un día. Bueno, hay que ver también lo que personas, hizo, ¿no? ¿Cuántas personas? Tres personas. Y pues, desde el 4 de enero. Bueno, pero seguramente que sí. Comió al mediodía, comió a la noche. Más los gastos de... Puede ser que... Se nos fue, ahí está, acá dice, se nos fue exactamente 11.650 pesos. Estoy indagando a ver si dice lo que comió o algo. Bueno, dice Ciudad de Buenos Aires. Mira, tres personas que se sientan a un restaurante, ya ahí tenés que calcular un promedio de 1.000 pesos por persona. 3.000 pesos. Así que, bueno, igualmente acá dice que bueno, tuvo al mediodía, 3.000 pesos a la noche. Sí, dice que tuvo el desayuno, el almuerzo, paseo en embarcación, bueno, por el lago. Bueno, sí, también helado. Eso es lo que te encarece. Cena en el centro. La excursión te encarece. El monto gastado, bueno, pero este también. A veces también uno tiene que medir su fondo para veranear, ¿no? O sea, yo siempre dije lo mismo, a mí me gusta viajar. Otra de las costumbres de este año también con la crisis, más allá de que la gente se fue a la costa en vez de ir a Brasil o Uruguay, hay gente que se iba a la costa y por ahí alquiló una quinta. También. Tal cual, sí, sí. Que les puede salir un poco más económico o, claro, o irse al Tigre. Una semana en una quinta puede ser del Pato, Ranelag o aledaños, una semana se la pueden cobrar entre 8 y 9 mil pesos y bueno, uno se pasa una semana en una quinta donde tiene pileta, descansa con la familia. Yo te digo, hay quintas que la mayoría está 5 mil pesos el día. La mayoría. Sí, es más caro, ¿eh? La mayoría está 5 mil pesos el día. No sé de dónde sacaste qué casa quinta tenés. No. Es una casa quinta que capaz a mí es un terreno con una. Claro. No, las casas quintas están entre 4 y 5 mil pesos. Para que te des una idea en Chascomús, y yo no la alquilo, ¿entendés? Está el día 5 mil pesos. Ahora, en pleno enero. Y fin de semana, si la alquilás solo fin de semana, te matan, te arruinan. Pero bueno, igual lo que está haciendo mucha gente, por ejemplo, que está yendo a la costa, van 4 días. Yo voy 4 días nada más. Pero en esos 4 días, haces lo mismo que haces en 15 días, resumido en 4. Tenés 4 días, como dicen en la jerga, es para dártela en la pera. O sea, en 4 días te matás en el sol, te matás en la playa. Como de, si vas a San Bernardo, es playa, te bañás. Te cambias, salís, choza, avenida San Bernardo, comés, plaza de hippie, volvés, te dormís, te levantás, playa, volvés, comés. Es así, es la rutina de la playa, pero no sé por qué, pero siempre están los mismos artistas y frenás a verlo. Así que bueno. Y no se olvide la trattoria. ¿La qué? La trattoria Monte Catini, que está sobre la calle Drummond. Es una trattoria ancestral. ¿Qué es una trattoria? Una trattoria es una casa de comida italian. ¿Y por qué está pasando un chivo que no? Claro. Porque es gente amiga que nos espera en cualquier momento. ¿A quién? A vos te espera. A los integrantes. Yo quiero el voucher. Está pasando, claro. Ahora queremos un. Tiene que pagar el. ¿Cuándo? Si lo llego a ver. ¿Cómo no vas a ver si está allá? A usted. O sea, si te ubico para ir a comer a una casa italiana. Ya la nombraste. Si lo llevo a ver a usted, lo voy a hacer. Acepto la invitación, entonces lo voy a contactar. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Mientras tanto, te damos el celular para que mandes tu audio de voz a la voz para la última hora. Así es 11-64-00-70-47. Vota a tu artista y tu tema favorito. ¿Qué iba a decir algo? Hay mucho más del deporte. Ah, bueno, sí, enseguida ampliaremos. Ahora vamos a un tema musical. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na seamos mujeres al menos un segundo. Porque nunca te guardes de noche un secreto horrible en el corazón. Porque muchos queremos hacer el mundo mejor. Estallaron la revolución, todo el mundo a las plazas con banderas gritan que no haya ni una menos. Crimen no es pasión, ajustate el cinturón, boy. Es la vida que se abre paso bajo las estrellas. Miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Continuamos en Frecuencia Show. No te olvides que estamos con la encuesta en Twitter. Hay 4 opciones de duplas de artistas a quienes irías a ver a un recital si estarían cantando juntos, ¿no? Por ejemplo, Abel Pinto, Luciano Pereyra, Carlos Rivera, Cristian Castro, Alberto, Antonio José, Agoney y David Bisbal, Alejandro Sanz. Así que voten en @ Radio Box FM en Twitter. Hasta ahora va ganando la dupla Rivera-Castro. Las Riveritas están... están contentitas. Exacto. El chancho estaba vivo. Sí. Tenías una noticia, ¿no? Ahí. Sí, es escalofriante, como dice el título. La confirmación del doctor Romero. El doctor muy conocido, el doctor Romero, que sale a veces... veterinario, sí. Exacto, a veces en Crónica. Y bueno, él dio un testimonio en Nosotros a la Mañana y habló de este hecho que se produjo en Punta del Este y dijo que el chancho murió por el impacto porque, de acuerdo a sus conocimientos, el animal estaba vivo. Sí, estaba vivo, sí. Pero bueno, aberrante, ¿no? Y cuando iba cayendo, se ve que por el impacto... Recordemos, se hizo encima el animal. Que esto se dio en la pileta de la casa del empresario Federico Álvarez Castillo, quien es dueño de Etiqueta. No sé si, bueno, en Uruguay es esto. Exacto. No sé si no tendrá alguna multa o alguna... Hay que ver el animalito de quién era. Se hizo una denuncia. ¿Sabe de quién era el chanchito? Supuestamente es de él. Porque encima lo iba a comer, ¿qué iba a hacer? Está filmado desde adentro de la casa. Entonces, ¿cómo iban a saber ellos que iba a suceder esto? Bueno, supuestamente estaba todo premeditado. Álvarez Castillo salió y dio un comunicado por Instagram donde dice que fue víctima del vandalismo, igual que Lara Bernasconi, su pareja, también dijo que habían sido víctimas del vandalismo. Muchos famosos hicieron eco de esta noticia y obviamente repudiaron en todas las redes sociales el supuesto actuar de Federico Álvarez Castillo. Federico Álvarez Castillo es trend topic actualmente. Exacto. Pasó de etiqueta negra a etiquetado por boludo, perdonando la pena. Ahí estuviste bien ahí. No, la verdad que tuvo mucha repercusión en todos los canales y en las redes sociales los famosos, ¿no? Salieron a hablar de esto. Bueno, este domingo se va a cumplir un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y a las 10 de la mañana se va a realizar una ceremonia en el cementerio de La Tablada, organizada por el Consejo Directivo de la DAIA, donde va a haber distintas también representantes de instituciones adheridas en este hecho que no se termina de... ¿Se confirmó la marcha del sábado? Hay una marcha el sábado 18:30 en la Plaza del Vaticano, contigua. Exactamente. Al Teatro Colón, donde van a participar Lilita Carrió, entre otros, María Ruján Rey, que también es diputada por Juntos por el Cambio. Bueno, mucha gente de la oposición, lógicamente, que el caso Nisman en este gobierno tiene otra carátula, ¿no? Está trayendo mucha polémica el documental que está en Netflix. Sí, muy bueno, está muy bien realizado. Está hecho por la BBC de Londres. Claro, por un periodista. Muchos testimonios y bueno, ahí te quedan dudas con respecto al... O sea, cada uno de nosotros puede elaborar su propia teoría en función a lo que ve, a lo que vio, y puede, obviamente, opinar. Uh-huh. Porque somos libres de dar cada uno dar nuestra opinión. Uh-huh. Ahora bien, a mí lo único que me queda en claro es que tanto los 25 años de los 85 muertos por el atentado a la AMIA, como los 5 años que se van a cumplir... Son crímenes que nunca se van a terminar. Exactamente, a eso voy yo. El sábado se cumplen 5 años. Pobre la gente que murió y la familia, ¿no? A eso estoy apuntando. Justicia. A eso estoy apuntando. ¿Por qué? Porque el sábado se van a cumplir 18 años del fallecimiento, suicidio inducido, asesinato. A ver, hipótesis de todos lados. Y 5 años, sí. Y a mí lo único que se me viene a la mente son las hijas del fiscal. Claro. Pero bueno, no hay ningún preso. Yo tengo todavía mi teoría. No se sabe, nadie dice que sí. Yo tengo mi teoría. La justicia no se ha definido todavía. Así que bueno. Hay 3 procesados. Los 2 custodios, que es muy llamativo que no es. Y Lago Marcino. Que eso es algo medio raro. Sí. El procesamiento de Lago Marcino a mí, no sé, me hace un ruido más a cartel que otra cosa, pero bueno. Lago Marcino es muy turbio, no sé por qué. Tiene cosas oscuras porque él dice una cosa, se desdice, ataca innecesariamente a gente que ni lo registra. A ver. No. Yo, a mí me genera desconfianza. Pero bueno. ¿Qué genera? Y después, bueno, están los audios de Lía con los iraníes, de varios grupos de. Sí, todo eso aparece en el documental. Hay un montón de cosas. Eso es muy, muy. Yo tengo mi... Muy explícito. O sea, yo tengo mi propia teoría. Más allá de todo eso, yo tengo mi propia teoría. Después cada uno puede elaborar la que quiere. Yo tengo... Digo que para mí es imposible que un jefe de Estado se llame como se llame, no vamos a enfocarnos solamente en Cristina, en su momento, hoy vice, se llame como se llame, mande a matar un fiscal por el solo hecho de que el fiscal había llegado a una conclusión en base a una investigación que iba a hacer una presentación en un congreso que por otra parte la mitad respondía al oficialismo y cuya exposición no constituía, dicho por la Corte Suprema, no por mí, dicho por el doctor Daniel Rafeca de la Corte Suprema, no constituía juicio. O sea, para ellos, por más que el fiscal exponga lo que exponga, para ellos no constituía en poder elevar a juicio las conclusiones del fiscal. Por eso a mí no me entra en la cabeza que un jefe de Estado pueda inmolarse de esa manera, ojo. Es mi humilde teoría, ¿no? Después cada uno... Muy humilde la tuya. Después cada uno... Bueno, este sábado entonces la marcha a las 18:30 en Plaza del Vaticano. Exacto. Y la ceremonia de homenaje en el cementerio de La Tablada, donde están descansan los restos mortales de Nisman. La ceremonia organizada por el Consejo de la DAIA. Hablando un poco de la costa que estábamos hablando con Gastón recién, hay acá algunas cosas que levanté de Twitter. En Villa Gesell no te agarran, casi nadie agarra tarjeta, todo es cash o débito con muchas vueltas, ¿eh? Así que hay que llevar mucho efectivo. Viste, porque no están aceptando las tarjetas de crédito y las de débito hasta ahí no. Es que hay un problema con la tarjeta de débito. Y esto es tema que también vas a... el tema conseguir un cajero y que te... Yo, por ejemplo, yo viajo con lo justo y necesario en guita y todo lo demás lo llevo en la tarjeta de débito. Por el tema de robo, o sea, todos sabemos que si vos llegás a ser efectivo, o sea, y es... No tenés dónde esconderlo. Y todos sabemos dónde se esconde. Dice que la mejor excusa es el POSNE, lo tiene una empleada en su teléfono y hoy no vino. Solo efectivo, te dicen, ¿no? Está bien, bueno, otra de las cosas, colas de media cuadra y esperas de hasta 2 horas para sacar efectivo de los escasos cajeros que hay en la costa. Bueno, recuerden que el efectivo lo puede, estando en la costa atlántica, ir a los hipermercados y retirar plata de ahí. Y de muchas estaciones de servicios grandes, no vayan a la pequeña, porque la pequeña no lo va a hacer, pero estaciones de servicios que vos podés ir y también retirar plata de ahí. Recuerden que lo pueden hacer, no se metan directamente en el banel. Después acá un comerciante dice que tiene un negocio, ¿no? La comerciante, el problema fundamental de Pones es que la tarjeta de crédito en un pago, la plata te la depositan dentro de los 26 días hábiles y te cobran la comisión. Entonces, está bien, bueno, pero eso no es un problema que nos afecta a nosotros, o sea, es un sistema. Es un servicio. Claro, un servicio que está mal entre comerciante y. No, él tiene que pagar. No, voy a aclarar una cosa de esto. Tiene que. Él agarra y tiene que pagar el servicio. Él no puede tener un servicio. Si él no lo quiere ofrecer, que no lo ofrezca. Pero ahora es obligatorio tomarte la tarjeta de débito. Yo tuve que ir a recargar una cosa fundamental, los que van a salir a la ruta. Fui a recargar el matafuego. Me cobraron 600 pesos. ¿Sí? En una muy conocida matafuegos, casa de matafuegos de la zona sur, muy conocida, ¿eh? Y todos los años es lo mismo. Vos vas y le decís, tomá la tarjeta de débito y te dice, no me anda. ¿Sí? No te hace la factura, te da todo como tiene que ser, todo en regla. Pero a mí me gusta tener la factura porque después te para la policía y dice, tenés la factura de esto, no la tengo. Y estoy investigando para... no es de maldad lo que voy a hacer, ¿eh? Pero yo quiero que a mí ese lugar me lo cobre con la de débito. Ya estás como el denunciante acá a mi lado. Se están contagiando. Pero me hacen enojar, ¿sabes por qué? Perdón, concuerdo con... Pero ¿sabes por qué me hacen enojar? ¿Por qué? Denunciantes seriales. Claro, no, porque está bien. El matafuego, yo se lo entregué... De un precinto. Sí, se lo entregué nuevo. Sí. Nuevo. Lo único que tenían que hacer, ¿sí? Era vaciarlo, y cargarlo de nuevo y ya está. No, lo que hacen es... chequean la presión del matafuego y te lo devuelven. Claro. Así que el que lo quiere llevar a cargar, descárguelo porque sale lo mismo. Claro, descárgalo. Descárguelo. Tengo a mi prima que está en Mar del Plata, la casa de matafuego de donde ella trabaja. ¿Contamina el matafuego? Sí, contamina mucho. Entonces no lo descarguemos. Sí, bueno, pero lo que pasa es que entonces no te mate. Bueno, que porque, te cobren por regularte la presión. Pero no lo hacen. Por ejemplo, en la casa... Vengo a regular la presión. En la casa de matafuego donde ella trabaja, vos vas el primer año, ¿sí? Y te cobran el canon por la revisación total. El segundo año consecutivo, solo te cobran la revisión. ¿Entendés? O sea, que te cobren 300 pesos el segundo año y al otro año, bueno, que te cobren de nuevo los 600, está bien. Claro. Uno se lo fuma eso. Pero todos los años 600 mangos me parece una locura. ¿Entendés? O sea, más caro sale la multa, ¿no? Porque lo hacemos por la multa. Pues si se te prende fuego el auto, lo voy a decir con la mano en el corazón. Se te prende fuego, déjalo prender fuego. Claro. Ni siquiera se te ocurra apagarlo. No, no. Porque el desastre que te hace el matafuego en el auto es increíble. Bueno, iba a decir una vez. Casi me escupo el micrófono. Bueno, encontraron 82 kilos de cocaína en un avión que iba a Europa procedente de Ezeiza. Ay, ya me doy la panza. Así que

GenByte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Rita Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Seguimos en el aire de la Box de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde en esta tarde calurosa, pero se deja llevar la tarde. Exacto. 27.2, ¿no? 27.2, ahora está bajando, bajó un grado, 26.6. Hay mucho viento, hay una linda brisa en la provincia de Buenos Aires. Así que un clima ideal después de la tormenta. Qué bueno, loco este clima. Muy loco. Clima loco, como el país. Clima, sí, digamos, como el país. Este jueves se estrena una de las películas que va a dar que hablar, que es El Robo del Siglo, que tiene que ver con ese robo magistral que se perpetúa ya por enero del enero, ¿no? Fue sí. En 2006 en el Banco Río. En esa época era el Banco Río, ¿se acuerdan que tenía las cajas de seguridad? Azul. Azul y amarillo. Y amarillo, sí. De Acasuso, ese robo que quedó para la historia. Bueno, se hizo una magistral recreación para el cine, protagonizada por Guillermo Francella, que va a ser de Vitetto, ¿no? Uh-huh. Sí, Vitetto, creo. Vitetto y Diego Peretti. Uh-huh. Así que dice que va a ser un éxito. Promete ser un éxito. Así que este jueves se estrena El Robo del Siglo en todos los cines del país y seguramente, bueno, va a ser un suceso extraordinario, ¿no? Con un Francella magistral, ¿no? En sí, la cúspide. Francella que, bueno, tiene por delante un año con esta película, donde hace un rol distinto, más la temporada que va a ser esa temporada de Casados con Hijos, que se viene vendiendo a full, va a tener un año intenso, ¿no? Él dijo en una... Un año de recaudación. Bueno. Sí, dijo en un reportaje que entabló varias conversaciones telefónicas con el protagonista real del robo para poder realizar este personaje. Sí, sí, con este personaje, que digamos que son personajes así como de caricatura, ¿no? Recordemos que el arqueo hecho por la gente del Banco Río. Vitetto, ahí está. Arrojó la cifra de 19 millones de dólares calculados en el robo. Estos son los que cayeron porque declaró por despechada la novia de Vitetto. Exactamente. Nunca cuentes. Después lo agarraron, no me acuerdo. Sí, porque la ex despechada fue y lo denunció. Usted nunca le cuente a su novia. Pero fue un bien, bien magistral. Usted nunca le cuente a su novia si va a hacer alguna cosa rara. Nunca. No, yo no hago cosas raras. Acá el único raro es que... Déjala en casa. Nunca cuenten esas cosas. Los raros son ustedes dos. Yo ¿no? soy un punto. Claro, sí. O punto un crisis. Uno de una punta y uno de la otra. Sí. Yo no cuento. Y falta nada. El tercer rarito, Marito. Bueno, ese ya está. Un traidor. Es un caso perdido. Está perdido. Un traidor. Es una bala perdida. Sí. Un traidor. Según José Vélez. Un traidor. Pero bueno, siga con la info del deporte. La info del deporte. Nos ponemos serios. Llegó a Boca el primer refuerzo. No hace falta ponerse muy serio. Más o menos, porque el club tampoco está tan serio. Llegó a Boca el primer refuerzo a préstamo por un año, Guillermo Paul Fernández, procedente de Cruz Azul de México, como bien me apunta acá Damián. Esto te va a despertar. Firmó por... no le vamos a contar a la gente que hay escabio, pero bueno, no importa. Guillermo Paul Fernández firmó a préstamo por un año. Y el resto... que tiene que ver con Boca y con River, son todos rumores, porque no hay nada concreto. Rumores de ventas, rumores de incorporaciones, todos rumores. Sí se fue para sorpresa de muchos. Nico Blandi se despidió de San Lorenzo y le dejó a Marcelo Tinelli un hueco y un dolor de cabeza. Salir a buscar un refuerzo con pero Marcelo Tinelli va a delegar mucho ahí. ¿Vos lo ves a Marcelo? La gente no quiere que Marcelo Tinelli delegue para que no le pase lo mismo que le pasó la temporada. Lames. Exactamente. Que Lames se desvió bueno, su pero creo que política. Para Tinelli esto es como una prueba, ya que a él tanto le gusta hacer política. Esto es como una prueba, ¿no? Es que recordemos que él se hizo cargo netamente del básquet y el básquet van 3 años consecutivos ganando todo, saliendo campeón de la Liga Nacional. Lo que más quedó en claro es que las tendencias de muchas figuras del espectáculo, ¿no? La inclinación política, a todas luces, con el gobierno actual. De bueno, Tinelli y de Jorge Rial. Y de Jorge Rial por este tema también tuvo grandes tiene ofrecimientos concretos para hacer un programa de entrevistas en la televisión pública, muy bien pago, cargos, ¿no? Exactamente. Recordemos que a cargo de todo lo que es TV y Radio Nacional va a estar a cargo Rosario Lufrano. Charito. Kirchnerista de pura cepa. Charito. Y también Mavi Díaz va a estar en uno de los... Ah, mire usted. La de las viudas. Claro. Viuda de hija del... Creo que en Radio Nacional. Mire usted. Y... el colega Diego Brancatelli fue el concejal, no, creo, fue no nombrado sé. En un municipio, no recuerdo ahora, De Pilar como nuevo, no sé si secretario, sí, un cargo en el consejo de, municipal de Pilar. Bueno, vamos a ir a un tema musical y después el amigo Mario, vicepresidente. También simpatiza el amigo Mario, vicepresidente de Boca, también simpatiza con el actual gobierno, pero él simpatiza más con la ex presidenta, con la cual tiene una vieja relación, una muy buena vieja relación. No sé cómo no sé será si la relación no, con Alberto. No es así, no sé si en realidad así. Ellos Pergolini se llevaba bien con Néstor. Ellos eran muy, en la época de Néstor estaba CQC. Sí. Y Néstor, para el único programa que hacía notas y hablaba, era para CQC. Pero con Cristina no. No. Con el único que más o menos se llevaba bien era con Gonzalito y hasta por ahí nomás. Yo tengo... bueno, en realidad es más largo y hay que explayarse mucho, no tenemos tiempo. Bueno, tiempo. Piense después, cómo le gustaría llamarse si no se llamara Gustavo Polich. ¿Cómo le gustaría que le digan? Usted también, Nicolás, y usted también, bueno, Mazuco. Ya lo tengo. ¿Cómo ahora, te llamarías? Después del. Bueno, después. Vamos a un tema musical y después vamos a decir cómo nos llamaríamos. Llévatelo. ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío. Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic-tac,

Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Continuamos en Frecuencia Show. No te olvides de seguir votando, ¿no? Esta consigna que nos trae Damián Espadilla, que tiene un éxito bárbaro en Twitter, arroba Radio Box FM. Si en un recital actuaran duplas de artistas, ¿a quién votarías? Sí. ¿Puedo votar yo? Podés votar. Por ejemplo, una es Abel Pintos, Luciano Pereyra. Negativo, negativo. David Bisbal, Alejandro Sanz. Cristian Castro, Carlos Rivera. Y el tal Agonay, que es, más bien es José José Agonay, ¿no? Y Antonio José. Antonio José. Que son los dos de Operación Triunfo, son de OT. España, ¿no? Uh-huh. Así que, pero la gente de España está votando también, ¿eh? Este programa es muy internacional. Gente, la semana pasada nos estaban escuchando de Nueva York. Así que saludamos a la gente que nos escucha en esa hermosa ciudad de los rascacielos. Exactamente. Y a toda la gente que nos escucha en el mundo. Sí, un día vamos a transmitir desde la Quinta Avenida. Exactamente, desde el Madison, desde el Times Square. Madison Square Garden, también. O de... del Empire State. Del Times Square. Del Times Square, claro. Square, donde corría la escalinata ahí. Claro, ahí. Donde corría el increíble Hulk. La esquina del mundo. Le dicen el culo del mundo ahí. Exactamente. Desde el Club 54 podríamos hacer una transmisión. No estaba en el Club 54. No, es ahora un museo de culto. Claro. La gente puede ir a pasear y ver. Si no, también puedes hacer... Vos vendrías bien a hacer una recorrida por el Museo de Cera. Claro. El museo de Madame Trousseau, pero... Madame Trousseau, ahí está, muy bien, muy informado. Madame exactamente. Trousseau, próximamente también podíamos viajar a Londres. ¿London? Londres, con las nieblas ahí. Con El Piccadilly. Ah, sí, está así. Todo. No, eso no. La cuna, la cuna del fútbol y la cuna de la música. Tengo una amiga que está en... Tiene tantos amigos, es Roberto amigos Carlos. Una amiga nuestra, aparte amiga nuestra, ha hablado por teléfono con nosotros, ha salido al aire. Roberto Carlos Poliche. La señorita Verónica Brunati está en el Reino Unido con su familia, sus hijos. Está de paseo. Y está combinando trabajo con descanso. Trabajo y placer, una combinación perfecta. Exactamente. Cuando dicen trabajo y placer, ¿placer qué significa? Trabajo. Que podés hacer el trabajo, encontrar... uno generalmente en el trabajo no encuentra placer, porque el trabajo, ¿qué hace? Te renegás, ¿me entendés? Bueno, vos haces eso porque tenés tiempo por ahí. No, y es placer. Que trabaja de lo que le gusta. A veces también uno... A veces viene bien. ¿Sí? Sí, a veces viene bien. Esa descarga. Es que una descarga ayuda razón, mucho. Sí, tenés razón. Pues vos salís... más de una vez. Las endorfinas que tira el cuerpo es mucho mejor. Sí, Mike. Bueno, a ustedes lo que quieren es recuperar el contacto humano. Tal cual. ¿No? Tal bueno, cual. Esto hizo Calu Rivero... y ahora se hace llamar Dignity. Por medio de una jornada de meditación y yoga, ella apunta a recuperar el contacto humano, que definió como una experiencia sensorial. A todo esto hay gente que salió a darle con de todo en las redes. Hay un referente antisectas, no sé qué quiere decir esto, pero bueno, el señor Pablo Salum, quien afirmó un nuevo camino de iluminación, evolución y autoconocimiento, la llevaron a mudarse, cambio de la vestimenta, alimentación, cambio de nombre, abandono de carrera por seguir ese camino lleno de energía. Así van eliminando la identidad, las organizaciones coercitivas, entre comillas, sectas. Así que bueno, Pablo Salum salió a darle con de todo a Calu Rivero, quien en sus redes sociales dio a conocer su nuevo nombre y dio a conocer esta nueva experiencia que ella llama sensorial para encontrar el recuperar el contacto humano. ¿Y cómo se dice llamar ahora? Igual está, Dignity. Está muy pirucha esa mujer. Parece a Roberto el diario. Desde que lo denunció a Juan D'Artés. Sí, sí. Quedó pire. Para mí le faltan todos los tiene el todos frasco los vacío. Brillantina para mí, dijo. Tiene el frasco vacío. Espacio en ningún lado. Tiene el frasco vacío para mí. ¿Vos cómo te pondrías el nombre, Gasti? No, todavía no sé. Lo estaría pensando. ¿En serio? Sí, él se pondría un nombre bíblico por ahí. No sé si. ¿Ramón? No. ¿Por qué no? Sí, ahí viene tal vez. Ahí viene Ramón. No sé. Malaquia. Malaquía. Ah, podría sí, ser, En italiano. Malaquía. ¿Y vos? ¿Yo? Jonas. Sí. ¿Yo? Sonny James. Sonny James. Sonny. Creo que. Mira vos. O Burnett. Yo me pondría. Voy a cambiar el nombre. ¿Te acuerdas que dije uno al aire? Sí, pero creo que me llamo Verónica Mazzucco. Ah, bueno. Nos estamos. Porque combina el apellido. Nos estamos yendo. Sí, Verónica. Aparte, Verónica es un nombre muy, muy, muy lindo. ¿Vos si fuese mujer, te hubiese gustado llamarte Verónica? Sí. ¿Por qué? Con esa cara. Bueno, le. Le explicamos. Te con una cabellera rubia. Le explicamos. Ay, qué linda cabellera. Menos mal que saliste hombre. Tú. Menos mal que saliste hombre. Le explicamos a la audiencia que no estamos derrapando. ¿Sabes que si fuera mujer lo que sería? No dejo títere con cabeza. No. Sería acá muy fácil. Da miedo estar. Damián está poniendo filtros, pero no le entra. Estaría al relincho, estaría. Sería muy Dami, fácil. A Dami, al galope estaría. A Dami acá. Lo como todo. A usted le mandan saludos hablando de que está. Ya que está hablando de ese ¿qué tema? Pasa con la cumbia de hoy. Ah, hoy sí, hoy nos vamos con Tambó. Ahí está, mirá. Publicado en la red. Hola, Verónica. Ya publicado. Verónica Mazzucco. Está publicado ya. Etiquetalo a Mazzucco. Por favor, está de mano ahí, no hay problema, sabes que está todo ok. Bueno, así llegás al. Yo me quiero llamar Verónica. Ella se hace llamar en las redes Dignity. Ahora. Ah, las redes nomás. Es un personaje. No sé. Igual medio como que se le volaron los patos. Vamos a hablar. Hace rato que se le volaron los patos. Por eso, se le volaron los patos. Mal. Ya están en Australia los patos, más o menos. Así que bueno. Supuestamente están en una secta. Según Pablo Salum. Están en una secta que bueno, hace que mude pobre de pensamiento. Le cagaron la carrera al tipo. No estaría tan, yo no estaría afirmando eso porque le voy a contar. D'Artés está tranquilamente radicado en San Pablo, en la casa Elizabeth de su hermano, que él se llama Juan Pacífico. Claro, que es su hermano, que recordemos que D'Artés es brasilero, nació en Brasil. Sí. El hermano de Juan D'Artés es multimillonario. O millonario, para no agregar. Pero tiene un restaurante nomás, no es que es multimillonario. No, tiene una pizzería, claro, ¿no? Sí, no es multimillonario. A juzgar. No digas cosas que. Claro, no. Chequeé la fuente, por favor. Claro, chequeé la información. A juzgar por las fotos. Hizo producción, A juzgar por las fotos que vi. Completo. A juzgar por las fotos que vi la semana pasada, Juan D'Artés lo vi en una reposera con un trago en la mano al borde de una piscina. Bastante importante, su mujer al lado y sus hijos correteando por. Correteando los hijos, si son grandes. Son grandes los hijos. Los hijos van a correr. ¿Qué corren? Estaban correteando a alguna brasilera. Semejante nomás. grandote, va a estar. Tiene dos hijos. ¿Qué tanto más? Estaba uno de los hijos estaba en un costado, el otro en el otro. Vamos con un tema. ¿El mono? Y se lo dedicamos a Margarita, que nos está escuchando como. Ay, pero me parece que el tema, bueno, no importa, es lo que era Gasti. ¿Cuál así es? Que Capanga, el mono relojero. Ah, Ramón. No, entonces este no le dedicamos. No. ¿A este le vas a dedicar a Margarita? No, cuando pensé que iba a poner un tema más o menos. ¿Este tema cuál era que ibas a pasar ahora? Ramón. Ah, Ramón, bueno, eso se dedicáselo a él. Sí, bueno, porque no pensábamos que. En el próximo bloque le dedicamos algo a Margarita. El próximo se lo dedico yo. Ahí dale, yo le pido ahora. Dale, ahí va. We'll be right back. miércoles a las 17, llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Bueno, seguimos en el aire de la Box y de Frecuencia Show. ¿Por qué se levantó el periodista deportivo? No sé. De su asiento. Bueno, hay que decir que hay nueva réplica de 5.2 en Puerto Rico. Así que otro temblor. Una zona muy castigada. Sí, hace poco hubo un terremoto. Bueno, recordemos que eso después se implica que pueda haber un tsunami. Tema que es devastador, ¿eh? Sí, porque es una isla. Sí. Está cerca de Haití también. No, pero esa está desprendida de Haití. Haití está en la misma isla con República Dominicana. Exacto, y ahí nomás está. Es como un archipiélago. Y Puerto Rico en realidad está desprendida. Claro. Sí. Bueno, tenemos que decir que un turista argentino de 27 años murió ahogado en una playa de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, ¿sí? El joven, identificado como Diego Arnaldo, se ahogó ayer en la mañana en la playa de Barra de Tijuca. Hubo muchos accidentes de pileta en este último tiempo. En este último tiempo, hubo en Racing. En Racing y también en Córdoba. Exacto, en Córdoba el chico se tiró. Esto es lo que me hace una a mí pileta de poca profundidad. Lo que se pasa tiró que de cabeza. Se tiró de cabeza y sí. Está grave. Esto es lo que a mí me lleva, lamentablemente, a no mandar a mi hijo a una colonia. No, pero esto era una fiesta, era una pool party. Bueno, pero gracias a Dios no pasó nada en ninguna colonia. Sí. ¿Entendés? Sí, bien. Este año, la verdad. Por lo menos vamos bien, pero sabés que a mí me igual llevó. Igual se extreman las medidas en cuanto a los coordinadores que están mirando a los chicos. Sí, pero. Y también los bañeros. Es un segundo. ¿Entendés? Sí. Porque hay a veces que te dicen, sí, estamos todos ahí mirando. Ahora lo que están haciendo, una colonia muy conocida de Quilmes, es. Muy poca pileta, muy poca pileta. Más actividades recreativas, todo. Pero tiene nada más 20 minutos de pileta al día. ¿Qué es el Club Alemán? Club Quilmes. Ah, Club Quilmes. Sí, optó por eso. Yo tengo gente que ha llevado a su hijo ahí y bueno. Y yo todavía no me animo. Lamentablemente mi hijo me debe estar odiando, ¿entendés? Pero yo no me animo porque no puedo vivir esos 20 minutos con el corazón en la garganta. Rogando de que salga de la pileta. O sea, está bien, que capaz soy sobreprotector, ¿no? Pero no. Por ahora, quizás el próximo año que le enseñe, que aprenda bien a nadar. Claro, todo, sí. Bueno, igual pasa eso mucha cantidad. De todas maneras, tengamos en cuenta que los accidentes que hubo, uno fue en una pool party donde había alcohol, donde los chicos estaban un poco desencajados. Esa es la que es en Córdoba, que el chico se tira de cabeza. De cabeza, sin los brazos, para adelante, se tira de cabeza y pega la cabeza aparte, de lleno en el piso. En 1.40 no te podés tirar de cabeza. No, para bueno, nada. En 1.40 te tirás del borde, así. Por eso es que ahí también actúa el alcohol. O sea, un chico en una colonia no va a tomar alcohol. Y otra, en la parte de Racing, la pileta, la zona donde se ahoga el chico, donde se descompuso, tiene 6-7 metros. Es una pileta donde tenés que saber nadar muy bien. No podés. Sí, ¿Sufriste alguna vez algún calambre en pileta? Sí. Bueno, si vos en ese momento no te tranquilizás, te vas para abajo. A mí me ha pasado, como a todo nadador, ¿no? Le ha pasado. En mi época de haber ido a natación, te suele pasar y te enseñan cómo controlarte y todo. Sí, seguro. El tema es que vamos a lo mismo. Nadie vio nada. O sea, es complicado para el guardavida identificarlo, pero él está preparado para eso. Sí. O tomamos los controles medios así nomás y ponemos un solo guardavida y que él se la arregle. No, había tres guardavidas había. Oh, había sí. una mujer, o sea, y dos hombres. Tuvo que haber sido la tragedia porque tuvo que haber sido. Exacto. Pero bueno. Es más, se lo reanimó y todo y se lo llevó al hospital Ferito. Al menos desde la parte de Racing, obviamente de parte de la familia se quejan del procedimiento, pero bueno, siempre en las fatalidades se busca un responsable. Bueno, hay candidaturas de películas al Oscar, ya se conocieron esta semana. Los Oscars se entregan el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles y el Guasón con 11 candidaturas es la favorita. En punta. Pero ojo, porque después pasó con la entrega de los premios Golden Globe. Con La La Land. Claro. Que ganó 1917, que también es candidata. Y el irlandés. Estas con 10 nominaciones cada una. Así que bueno, veremos quién se alza con el premio mayor el 9 de febrero en Los Ángeles. Tengo un par de series de Netflix. Ah, sí, no hablamos mucho de... Hay muchas series nuevas. Sí, ahora. ¿Sabés que me colgué viendo... Ojo, los que no vieron Harry Potter pusieron... varias películas. Las últimas sí, están. Están. Menos creo que las primeras. Me colgué con The Sinner. Es impresionante. Pero. ¿Cuál? The Sinner. El pecador. Después vi El Brujo. Y Mesías. Mesías no lo vi todavía. No, esa es nueva también. Y bueno, ya está la segunda temporada de You, que es muy buena. Bueno, You es muy buena. Sí, ahora es muy buena. Ahora la primera temporada transcurría en Nueva York y está en Los Ángeles. Sí, sí, es muy... Y ya se confirmó la tercera temporada, ¿no? La verdad que es... sí, ya está cargado el tema. No te hagas problema. Entonces, ¿es película esa? No, es serie. ¿Cómo se llama? The Singer. Sí, no sé si lo dije bien, pero... The Sinner. S-I-N-N-E-R. Cuando diga algo del deporte, metete y contradecilo. Es que me mata porque en el deporte me corta la gana. Contradecilo, no importa. Mirá, Messi es de River, sí, es de River. No, de Boca. Mirá, hay un ojo en el vidrio, hay una cara en el vidrio. La estoy viendo desde acá. Ahora después yo se las voy a mostrar. Sí, la vimos. Pasa que limpió. No estoy jodiendo, ¿eh? Sí, ahora después se las muestro. Un temita más y ya nos vamos cuando tenemos los Gatti, ganadores de la encuesta. Mandalo vos porque el tema... que sea una sorpresa, para Margarita, ¿no? Es para Margarita, sí. Que siempre nos escucha. ¿Yo? Sí. Sí, quiero dedicar un tema. Pero es cumbia, ¿le podemos? Ya nos vamos. El tema, todo. Porque es una cumbia la que quiere ver. Pasar. El próximo programa lo dedica. Total no lo escuchan. No, ¿lo escuchan? No está escuchando, no creo. Y bueno, entonces, ¿para qué vas a dedicar? Y bueno, mándalo, Gasti, para tu mami. Para mi vieja. Pero no de cumbia, obviamente. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela mojado en ti. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz.

wearing now, but a beanie is. Beanie is. You can wear it. Beanie is. You can wear it. Beanie is. You can wear it. Beanie is. Somehow that looks. Beanie is. You can wear it. Beanie is. You can wear it. Beanie is. You can wear it. You can wear it. Bueno, no, tenemos que ir yendo. Vamos con el pronóstico, ¿no? Vamos con el pronóstico. Del tiempo. Lluvia ya no hay, ¿no? Lluvia ya no hay. Así que durante lo que resta de esta semana y la próxima no vamos a tener lluvias. Para mañana 25 de máxima, mínima de 17. Baja mucho la temperatura. Viernes 26 de máxima, mínima de 21. El sábado ya sube un poquito más. 28 de máxima, 22 de mínima. El domingo, tiempo hermoso en Buenos Aires. 29 de máxima, 24 de mínima. Bueno, ahí había una consigna en Twitter, arroba Radio Box FM, que tenía que ver si en un recital tocan dos artistas juntos, vos a qué recital irías. Alejandro Sanz, David Bisbal, Abel Pinto, Luciano Pereyra, Carlos Rivera, Cristian Castro o Antonio José Agonei. En esa encuesta, hasta ahora, que sigue vigente, muchos retweets tuvo, ¿eh? Un éxito bárbaro. 30% para Rivera Castro y 27% ahí nomás. Alejandro Sandas, Vivi Val. Y más abajo en el podio quedaron Abel Pintos y Luciano Pereyra, ¿no? Así que bueno, estas encuestas están muy buenas, la gente se engancha y participa un montón, ¿eh? La próxima será con el premio de la taza de Frecuencia Fans, así el ganador se puede llevar. Y vamos a hacer con dos, con los dos más claro, sofisticados. O sea, ya eran cuatro y ahora las dos parejas más votadas. ¿Tiene algo más usted para del deporte para cerrar? Dos cositas. Rápido, la primera. Ya el... estamos dentro del espacio siguiente. Claro, ya debería saber. Igualmente el productor este soy yo, pero bueno, no importa. Bueno, por eso mismo. El domingo completan, para poner a tono la Superliga, que no sabemos si va a arrancar o no. Independiente, no Independiente y Tarasca. Tarasca. Independiente recibe no, a River. No. Independiente recibe a River en el Libertadores de América. Eso por un lado. Por el otro, le mandamos un abrazo enorme a la Agrupación Sur, que es toda gente de Estudiantes de La Plata que nos escucha. ¿Sabes quién le tenemos que mandar saludos? La U de Espeleta. ¿La Unión Deportiva Espeleta? Sí, el Club Unión de Espeleta, la U Deportiva, y a Leo Parrota, que es el director técnico. Así uh-huh. que le mandamos... Estuvieron con la Selección Nacional reunidos. Bueno, le comentaba. Una buena campaña hizo en el futsal, la UE. Exactamente. Le mandamos un saludo también al mejor arquero de futsal de Zona Sur, el señor Federico Maltés. Calculo que debe estar escuchando. Y bueno, el abrazo grande a la Agrupación Sur de Estudiantes de La Plata, gente muy solidaria que prometió ponerse en contacto con nosotros en la próxima movida solidaria para que le demos un espaldarazo. Es una movida solidaria. Bueno, tenemos que hacer una campaña primero. No, es que la campaña la hacen ellos. Y prometieron bueno, venir. Bueno, nosotros le brindamos el espacio para que la puedan difundir. Todo lo que sea solidario no le cobramos nada. Prometieron venir los representantes a charlar un poco sobre la próxima movida solidaria. Bueno. Con el señor Laucha a la cabeza. ¿Quién? Laucha. Yo no lo conozco. Déjelo ahí. Déjelo ahí. No. Bueno, nos vamos yendo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a la gente que participó vía redes sociales. Y bueno, gracias a Damián, que estuvo ahí en la operación técnica y a full con las redes y también con... Te posteo a vos también, ¿no? Sí, estoy posteado, así que bueno. Sos un éxito. Póngale me gusta, vamos. Sos un furor. En y el que me redes. Quiera seguir, que me sigue, yo subo de todo. Ahora toda la gente de que son de Frecuencia Fan te van a empezar a sí, seguir. Sí, tal cual. No hay problema. Creo que soy arroba Gastón Mazzucco, ¿no? Sí, con doble S. Mazzuqueitor. Mazzuqueño. Tenés que crear un personaje web y te podés convertir en influencer. Claro. Claro. Sí, igual vamos a... Recuerden que el próximo miércoles prometo a las 5:30, porque seguro bueno, que... Bueno, te esperamos en vivo desde la costa En vivo atlántica. Desde San Bernardo. Y si me consigo encontrar con este... O sea que el miércoles que viene vamos a estar... Solos. Face to face. No van a estar estos dos susodichos. No, yo sí voy a estar. Él sí está. Pero sí no, a ¿vas a la costa? Pero no. No, él va y viene. Yo no voy a estar cuando él va. Bueno, pero pará, va y viene todo el tiempo. Bueno, No doy fecha de mi partida hacia la costa, porque es... Con cuestiones de seguridad. Claro, no... Perfecto, lo veo perfecto, señor Politzer. Transporta... Bueno, aparte, él sí va a priorizar su labor acá y va a ir fuera del horario. Exactamente. Gracias, Mazuco. Entonces, felices vacaciones. Bueno, muchas gracias. Nos vemos... La debe estar esperando, me imagino. Ay, estoy desesperado porque por recibir mis vacaciones. Muy atareado. Así que... Ese color, igualmente... Es cama solar. No es de... No. Eso es cama solar. Esto es Chascomús, mono. Chascomús. Pero bueno, gracias a todos. El que me quiera seguir, @ Gastón Mazuco. Queda pendiente el asado en Chascomús. Cuando quieran. Bueno, domingo. Ya arreglamos, ya. Ahora después de aire, ¿no? Ya. Para que la gente. Gracias, Poliche. Bueno, el agradecido soy yo. Un programa más de la temporada 2020 de los 18 años ininterrumpidos. Saludos a todos. Cannabis Mazuco, felices vacaciones. Gracias a, señor a Vicky, que estuvo acá hoy temprano. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Y trajo a todos. Como más siempre. Linda que nunca. Si Vicky no viene, esto no es un programa. No, ella, se puso rubor, sí. ¿Viste? Está linda. No, es Silvestre. Ah, Silvestre la ruborizó. Sí, gracias a Gastón Magallanes. Bueno, a vos y a todo el equipo, la verdad, muy agradecido. Bueno, y ahora lo dejamos en la grata compañía de Frecuencia Fans. Ahora es el programa todos ustedes. Ahí van a salir todos los audios que no salieron durante estas dos horas. Van a empezar a salir ahora. A todos saludos a toda la gente de Nueva York, de todos lados, de New México. Jersey. También nos escuchan Uruguay. Chile, Ecuador. De todos los países de América. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre. Un saludo a Graciela, que nos está escuchando. A Margarita, ¿le mandaste? Le mandamos un beso a Margarita, a Cintia. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Vos? A Roberto le tenés que mandar un beso. Y por ahí Roberto está escuchando. Bueno, sí, a la familia, que seguramente está pegada al dial. Amigos. Demás, no sé si la señora Vero, no creo. Bueno, por la distancia. Y a todos nuestros radios se escucha. Pero fundamentalmente ¿cortás? A la gente, al oyente que nos escucha todos los días, toda la hora. Un saludo a la gente de Dermoesthetic. Ahí está, que no me acordaba el nombre, que es el centro de estética que nos va acompañando. Y próximamente vamos a mandar un saludo a, hablando de estética, a la gente de NC. Que no, ¿quieres ir al centro de estética? No voy a estirar el nombre hasta tanto, no le va a dar las manos. No voy a dar el nombre completo. Para reparar, puló y te van a tener irreparable. Puló y le van a tener que tirar. No. ¿Cómo puló? No. Bueno, gracias a Eugenia que nos acompaña también. Bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral. Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas. Prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Hola Radio Box, Frecuencia Show. Para Frecuencia Fans, mi artista que debe sonar es Abel Pintos y Chayanne. Y dejo mis votos para el ranking Box. Besos, bye. Sin fronteras, nos amarra y nos condena a este mapa dividido sin razón. Un río que nos sangre en el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. Un verso que no ofenda y que defienda, que no piense y que no piensa y que no tome de rehén a la canción. No hablo de juzgar ni dar ejemplo, no es lo mismo el dios de un templo que el que arde con sentido en un corazón. Habíamos llegado a un acuerdo, no diríamos las cosas que cabrán. prefacio de lo inevitable de esta conclusión. Pero no importa, no somos perfectos, no me des cuentas por esto que te digo. Es un día de esos donde se me mezcla la niñez, la adolescencia, la figura sin presencia, y mi cabeza va a estallar y yo me vuelvo un poco loco por cantar. Tierra en el ritual de las canciones, y toda esta neurosis y estos nervios calmarán sus pretensiones. Llamaré, diré lo siento, ya me estoy poniendo bueno, ya lo puedo presentir. Aloha Radio Box, en Frecuencia Fans, quiero escuchar Soñares de Valientes de Rosana, el Ejército Rosanero, Colombo Rosaneros, el Planeta Rosana, el Mundo Rosanero presente. Desde Bogotá, Colombia, un abrazo enorme, besitos. So